did you want me all? No, not for life. Did you truly see me? No, not this time. Were you ever sure? No, no, no, not with me. Did you want me all? No, not for life. Did you truly see me? No, not this time. Were you ever sure? No, no, no, not with me. Oh. Remind me I'm without you. They just remind me I'm without you. They just remind me I'm without you. Siempre me parte el corazón esa última línea que hice, pero nunca me rendiré, aunque probablemente pensaría en ti todo el tiempo. Y por los amantes que encontraron un corazón reflejado, simplemente me recuerdan que estoy sin ti. Fuerte. Doy. ¿Qué te fuerte. Pasa? Y además esta canción, parte del Magdalene, me acuerdo que veía un buen de videos porque dije, ah, va a venir FK Twix. Nunca vino. Y esta en específico lloraba. Como que hubo en algunas ocasiones que ella lloraba, salía del escenario y se le cortaba la voz y yo... Yo te puedo abrazar. Ven a mí, FK Twix. Pero además, no sé si vieron ustedes cuando estuvo el Magdalene, ella se bajaba del escenario y le cantaba a una persona tan cerca que parecía que se iban a besar. No sé si vieron esos videos de ella cantándoles así. Pero neta, era una conexión tan fuerte. Sí. Yo he visto a varios artistas que hacen eso. Yo no creo que lo sobreviviría. Yo tampoco, no podría sostenerle la mirada. Yo me desmayaría, o sea, sí. Genuinamente yo no sabría qué hacer. Sí, bueno, yo quería ver ese tour, pero ya no fue. Vamos a verla más bailando. Más ponchis ponchis. Sí, yo no sé, yo quería llorar. ¿Tú querías llorar? ¿Crees que si tenga como una rolita, dos, justamente no creo, para cortarnos las venas? No creo. Ni siquiera. Creo que había leído una entrevista en la que decía que ya eso era del pasado, que ya está muy feliz. Ya estoy bien. Que ya está muy bien, de hecho. Como, entonces... Pero nosotros no, FKA Twix, ¿qué pasó? Que you sexualize esto. Qué envidiosa. Sí, yo no. Todavía me quiero morir, por favor. Sí. Pero... Piensen los que tenemos depresión estacional, por favor. Qué fuerte. Pero esperemos que ahora sí venga. Yo creo que eso es lo principal. Creo que todos quedamos con el corazón un poquito roto después de que canceló. Entonces, nuevamente, como yo siempre digo, los micrófonos de Ibero 90.9 son para manifestar. Entonces, manifestemos que sí llegue FKA Twix y, más que nada, que se nos haga a nosotros tres estar en el ceremonial el próximo año. Ahí nos vamos a ver. Ahí nos Ojalá. Vemos en el Ponchis Ponchis. Y si no lloramos con FKA Twigs, ahí vemos donde nos ponemos abajo de un árbol para con llorar Charlie. O algo por el estilo. Con Charlie, sí. Con Charlie lloramos. En algún lugar siempre se puede llorar. En algún momento hemos de llorar. No pasa nada. ¿Y tú con Tyler? Yo con Tyler, sí, puede ser. Gone Gone Thank You sí me hace chillar. La verdad, no les voy a mentir. Que ya la pondremos en otra ocasión porque ya se nos acabó el tiempo. Y ya están aquí los bellísimos señores de la fórmula secreta, que ya les toca, así que no se vayan a ningún lado. Muchas gracias, Leo, muchas gracias, Sara Belén, por acompañarme hoy, como siempre. Y muchas gracias a ustedes allá afuera también por sintonizar. Volvemos el próximo lunes, pero hasta entonces les pido, por favor, que se la lleven tranqui, descansen y se cuiden mucho. Un satélite que no gravita en la Vía Láctea gira en torno al cuerpo urbano. Sigues avenidas principales, viaductos diagonales y calles olvidadas, confiando en que la calle no termina donde se acaba la luz. Contemplas la quietud como el único objeto en movimiento y sigues el ritmo adormilado de los postes que van quedando atrás.

Thank you. tal? Muy buenas noches. Bienvenidas todas aquellas escuchas pacientes que han soportado esta introducción un tanto sui generis que va acompañada de una puesta en escena, de tal manera que hay una doble ruptura en nuestra escucha de la pieza El Paraíso de los Ahogados. Es una música magnetofónica de Carlos Jiménez Mabarak. En este caso, la coreografía que les vamos a compartir por las redes sociales por Guillermina Bravo. Y por eso sugiero una escucha doblemente fracturada, porque estamos escuchando seguramente algunos de ustedes en movimiento, otras en su casa quizás, pues una suerte de musicalización de una puesta en escena multitudinaria, además, ¿no?, que tiene ciertos componentes lúdicos y que sin la imagen podría parecer un tanto etérea, ¿no? Pero no lo es, no lo es en lo absoluto. Buenas noches, yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y tenemos un invitado que limitaremos en sus micrófonos porque ya sabemos que, no que le cuesta trabajo. Que le cuesta trabajo limitarse. Claro, sí. Ay, sí, pido ahí por favor la ayuda con aquellas limitaciones, porque si se dan cuenta, el cine ahí no es límite para mí. Me he inmiscuido en La Fórmula Secreta y también en programas que pues luego te digo. Mandando un saludo aquí al querido Arancito, al Suki, y al querido Pillo Entre los Pillos, Daniel Maldonado, y por supuesto al More Moreno y todos los del cine ahí, y también al querido Samuevi, que de repente anda por ahí en la estación de Ibero 99. Bien, que pues está de bien. Fiesta. Recientemente fue la fiesta de aniversario 21, una transmisión especial en el Tonal. Ahí estuvimos. Ahí estuvimos Pablo y yo. Bien, no en la fiesta, pero sí en la transmisión. con reflexiones diversas fuera del aire y expresas en nuestras redes sociales. Comentarios críticos que nos llevan a revisar nuestros procesos, como es una de las motivaciones que tenemos y una de las motivaciones que nos mantienen vivas, contrario a lo que quizás algunos de los detractores busquen. Pero, claro. Contrario a los deseos de ciertas personas allá afuera. Sí, sí. Digo, pero nos estimulan, los agradecemos, se los digo muy sinceramente. Decía un amigo escritor: aléjate de los aduladores, escucha a quienes te critican, porque te invitan a regresar o reparar sobre aquellos aspectos que quizás necesitas mejorar. Ya iremos decantando algunas de estas pistas para que las escuchas que sintonizan esta noche nos ayuden a descifrar. Por ahora decirles que estamos recuperando nuestro glosario de la naturaleza, bueno, que ya veníamos de la semana anterior en ello. Esta vez en la W se acerca el final, y me da nostalgia anticipada. The Watts, como The Watts. Pensábamos qué difíciles las letras para asociarlas a la naturaleza también. Sí, esta última terna nos lo está poniendo claro. Muy complicado, pero bueno, ahí vamos sorteándolo. Siempre torciendo un poquito nuestras propias reglas, ¿no? Que nos la ponemos para probar sus límites, así como nuestro buen amigo Andrés prueba los límites del horario y de la sí. Parrilla y del calendario. Y de la costumbre y de, sí, muchas cosas. La verdad es que me gusta explorar los límites, aunque a veces no sale nada bien las cosas. Pero fíjate que, pues sí, la W, la X y la Y y la Z creo que tienen a ser difíciles porque justamente pues son líneas rectas y en la naturaleza no muchas líneas rectas. No hay tantas, ¿no? Digo, esto es una sacada de la baraja, ¿no? La verdad es que creo que tiene más que ver con el uso del español. Si te pues dijéramos una palabra con W que asocies con el glosario de la naturaleza, que no sea Watts, piénsalo mientras vamos por más música, porque gracias. No es tan fácil. Sí, no, nada. Y se la soltamos también a ustedes allá afuera. Recuerden que nos pueden contactar a las redes de la estación Ibero 99 FM en X, Ibero 99 en Instagram o en Facebook, en nuestras redes del programa, la F Secreta 909 en Instagram, X y Facebook. Estaremos atentas a responderles. Acá se manifiesta Edgar Bennett en el WhatsApp y nos manda un abrazo y le mandamos tres abrazos de vuelta. Escríbanos, díganos qué opinan. Estamos escuchando, ¿qué es esto? Electricidad, me parece. Un poco porque, pues, no sé, me quedé pensando en lo que dijo Andrés de las líneas rectas. No sé, creo que precisamente Borges y antes de él William Blake decían que efectivamente... Parecidos. ¿Cómo? Que parecidos, extrañamente. Extrañamente parecidos, y ambos coincidían en que la naturaleza tiende aterradoramente a la simetría. Claro. Y pues esta última terna del alfabeto es bastante simétrica, ¿no? Y por eso bastante aterradora. Antes de que se empiecen a ir a dormir, no quisiera dejar de recordarles que este domingo, bueno, y aprovechando que estuvimos ya escuchando música electroacústica mexicana, cortesía de Enrique Jiménez Mabarak, que este domingo 27 habrá organizado por los amigos de Otono un evento en homenaje, bueno, es una suerte, tanto un homenaje como un declaración de apoyo para Antonio Rusek. Este domingo 27 va a haber varias artistas, digamos herederas o seguidoras de Antonio Rusek, interpretando en vivo a Lina Maldonado, Jorge David García, Rosana Lara, y también selecciones musicales por los mismos compañeros de Otono, Experimental y El Arte de los Ruidos. La cita es el domingo 27 en Bacal, la avenida Baja California Sur, número 158, Colonias Roma Sur, Ciudad de México. La entrada es libre y se le invita a la audiencia a hacer una cooperación voluntaria que va dirigida expresamente para que Antonio Rusek pueda completar un disco que lleva tiempo trabajando y que promete pues revolucionar un poco el panorama, por lo menos el panorama actual. Y ahora sí, vamos con más música. Lo que sigue será, déjenme pasárselos por acá, porque no lo tenemos en nuestra lista. Vamos a escuchar. ¿Y así quieres que no nos critiquen, Pablo? No, pues bueno, esto sí difícilmente pasa, pero sí. es una pieza muy reciente de MR5. Es KMRU y vamos a escuchar la pieza justo MR5 de KMRU en la fórmula secreta para estar en sintonía con la música electroacústica que escuchábamos al inicio. Están en la fórmula secreta por Ibero 99. Ya volvemos. Thank you. Termina MR5 de Camarú. Es Joseph Camarú, KMRU. Lo pueden encontrar así en Spotify. Joseph Camarú es un artista de Nairobi, de Kenia, residente en Berlín, que trabaja con la experimentación sonora y de pronto audiovisual también. Esta pieza es de 2024, salió apenas hace un par de semanas en el álbum Temporary Stores 2. En la W de nuestro glosario de la naturaleza, dedicado a Watts, que en realidad es una interpretación antropocéntrica de un de fenómeno la natural, sí, pero prácticamente que la idea misma del glosario lo es, entonces está insertada. Sí, yo se iba a decir, eso, ¿no? Todo lo que es nominativo necesariamente sí, sí, regresa al lenguaje y por lo tanto a lo humano, ¿no? Que no quiere decir que no exista la naturaleza, la electricidad como un fenómeno espontáneo, ¿no? Claro, quiero decir, pero su medición, ¿no? Ya, su medición. Claro, claro, eso sí. Pero bueno, por acá, Andrés, tú decías algún par de palabras con W en la naturaleza. Ah, sí, claro. Pues mira, primero, cuando me dijiste qué pensaba yo, enseguida pensé pues en los wallabies, que son como una especie de canguro pequeñito. Y luego pensé en más el wasabi, cosas. Fíjate, no había pensado. Pues es más como una preparación. Luego de repente, como que ya sabes cómo soy, de repente me dio por hacer el chiste y pensé en los whitesicans. Son un poco como propios de la naturaleza humana, ¿no? Sin o sea, duda. Un fenómeno que resurge de pues estas convivencias citadinas llenas de privilegios, otras no tanto, y pues también a producto del juicio y del prejuicio humano, que es una cosa también bien natural. Pero pues yo diría que eso, los white chickens y los wallabies son propios de la naturaleza, que va con W. Sí, decíamos los wombats. La frecuencia, los wombats. Los wombats, que no sé si así ese es el nombre en español. Sí, no sé. Que hace poco también estaba hablando con un amigo sobre eso de los white chickens y marcado más en el mundo animal, yo les pondría white chickens. Más natural todavía. Sí, más claro, natural, o sea, para que le entre más y no se les olvide. Y también para que no se la tomen tan en serio. Eso, digo, es parte de un juego. Sabemos que pues toda convivencia humana siempre trae cosas, pero pues al final el juego es el centro de los centros y los niños nos enseñan todos los días sobre eso. Y eso que sí, eso sí que es natural, definitivamente. Efectivamente. Pues vamos con algo más de música antes de irnos a un pequeño corte y regresar. Saludos a Alan Zuko, que está allá afuera escuchando. Ya le va su segunda mención de la noche. Eso sí que es un privilegiado, de exacto, verdad. Sí. Es pues una estrella. El año. Pues vamos con más música y luego a un pequeño corte, pero seguimos aquí en La Fórmula Secreta. Esto que sigue también es un golpe eléctrico de White Noise. My Game of Loving, de su álbum An Electric Storm, un clásico de 1969 en Ibero 90.9. No se desconecten, regresamos. Spaß.

Last Hour of Our Tuning de Broadcast, regresando del corte aquí en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9, en la W de nuestro glosario de la naturaleza, dedicado a los watts. Les comentamos que ya tenemos noticias de nuestra fiesta de aniversario, por fin. Tenemos no un programa confirmado, pero sí una sede, que será el Museo Carrillo Gil. Y una fecha. Día 27 de noviembre, por la tarde-noche, será una celebración más museística que en realidad, o sea, no una fiesta como las que habíamos hecho en años anteriores, que sintoniza bastante con los programas que quienes han acudido a los Museum Sonorums de los años anteriores sabrán, nos inspira convocar a artistas musicales con artistas audiovisuales y otras complicidades para generar ahí como un tejido un poco más expandido del arte experimental, que es lo que nos mantiene vivas en esta cabina. Eso y nuestras ganas de cuestionar nuestro privilegio. Hoy estoy nada más porque me parece pertinente apuntando a quienes busquen echarle más gasolina a nuestra hoguera. A nuestra hoguera. Sí, o por ponerlo en términos más sencillos, síganos dando cuerda porque ni siquiera necesitamos que nos den cuerda y con tantito vuelo que nos den, pues nos vamos como hilo de media, ¿verdad? Estábamos recordando cuando llevábamos poquitos programas y se nos acusó de incitar, de menospreciar el pensamiento científico, incitar al pensamiento mágico por parte de una persona muy respetada, un divulgador de la ciencia muy respetado, lo cual pues es aún hasta la fecha uno de los reconocimientos más certeros que ha tenido la Fórmula Secreta, y eso que llevábamos poquitos programas. Claro, justo te iba a decir que era motivo de presea. Porque además hay voces de la intelectualidad contemporánea que apuntan a ese giro, sin, ¿no?, duda. Y que tienen también un reconocimiento global. En otras palabras, es hablar de que el pensamiento científico también tiene cierto carácter mágico y viceversa. Por supuesto. Hay otros modos de llegar al conocimiento, otros modos también de convocar comunidad alrededor del conocimiento. Y eso me parece que vincula a la práctica experimental en las ciencias duras como en las artes, ¿no? Y como que los puntos de unión justamente tienen. Hoy que entramos al cuarto oscuro con mis estudiantes y que mis manos huelen a mezcla entre bisulfito de sodio, dicromato de potasio, entre otras cosas. Claro. Que se usan para los procesos reversibles, pues bueno, se ve muy claramente, se percibe muy claramente la complicidad entre los procesos científicos, los procesos artísticos. Sí, decía Isaac Asimov que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Claro. Y eso también conecta con nuestro glosario de la naturaleza, que tanto batalla nos da en estas últimas letras, las letras góticas del alfabeto, y que lejos de ser una voluntad de imponer un sentido en el mundo natural, más bien es encontrar en ese orden secreto, por ponerlo en términos borgianos, todo aquello que resuene con estas cosas que semana con semana pensamos, cada quien por su lado y todas juntas, como es el caso de esta noche, que estamos acompañadas del buen Andrés Durán. Sí, que de hecho ahorita que hablabas de Borges y hablando de las medidas, me hiciste recordar un poema que a mí me gustaba mucho, que decía, pues de Borges, ¿no? Y dice una parte, a quien prefija omnipotentes normas y una secreta y rígida medida, a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Ay. Sí, es que es de mis poemas favoritos, Borges es de mis poetas favoritos, y pues, ¿qué les digo, no? La verdad es que la sabiduría de la poesía justamente nos puede arrojar un poco a la exploración de esto que nos compartía Pablo Martínez, ¿no? Este inmiscuimiento entre las ciencias duras y la magia, creo que el asunto del lenguaje, y lo compartía con una compañera que estudia pues como los bagajes del lenguaje y la teoría francesa, que pues justamente la poesía es ese punto en el cual tú puedes distender los límites del lenguaje, ¿no? Sin duda. Decía Kierkegaard que si lo nombras, lo niegas. ¿Qué pasa entonces con la poesía cuando al nombrar no estás nombrando, ¿no? Cuando hablas del azar diciendo que es una misteriosa maquinaria cuyos retruécanos inentendibles se nos ocurre llamar azar, ¿no? Así lo explicaba el querido Borges. Y pues bueno, pues esta reflexión me parece pertinente hoy que tenemos la W tan extraña y tan propia. Hablando de teoría francesa, decía justo Gilbert Simondon que el pensamiento estético es un desdoblamiento de un primer cisma que oponía pensamiento técnico y pensamiento mágico, lo cual pues, entonces quiere decir que debe de estar más cerca del pensamiento científico del mágico de lo que están ambos del pensamiento estético. Es una idea interesante, pero basta de erudición porque ya hemos... Les estamos dando material para que nos sigan Al rato nos azotando. Van a sacar el hilo negro, dicen. Vamos con más música, ¿no? Sí, venimos aquí a poner música, vamos con más música. Vamos con la música. Esto va un poco en la línea de estas últimas canciones, a medio camino de nuevo entre la banda de rock y la música experimental. Esto es de Tuxedo Moon y se llama Joy Boy The Electronic Ghost, sonando en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Regresamos después de Tuxedo Moon con Joy Boy and the Electronic Ghost. Y vamos a seguir con más música. En este caso nos vamos directo porque la W viene después de la V. Tenemos a Voila de Eli Almic. Música reciente aquí en la fórmula secreta para romper también las líneas de la escucha. Se me fue, voló, voilà. Se fue el amor, me los te quise para todo lo que antes no me animé. Te llenaba de besitos y aunque sé que le pifié, pa' que me pase sembrando si al final no coseché. A un amor así de vivo hay que darle de comer. Que me mire, que me toque, tantas veces te pedí. Yo quería ser tu reina pero me sentí en el alfil. Muchos viajes entre medio pa' la pasión revivir. Llorando entre la montaña porque hay que saberse ir. Extraño tu cuerpo pidiendo lo que olvidar. Dicen que las cosas pasan por algo que mal. Cuando no quería la fiera rugía en mí. Pobre animalito pide llorar, se le vi. Se fue el amor, me lo sacaste. Se me fue, voló, voilà. Se fue el amor, me lo sacaste. Se me fue, voló. Va la volé porque la vida es una vez. Se me pasaba el tiempo, ya era el reino del revés. Amarte para qué si hace rato no me ves. Tremenda travesía, cortar lo que ya no es. No quise a nadie de esa forma, igual chao. Antes era insegura, ahora me siento bien proud. Peleé como leona, a mí la jaula no me van. Con la llave tatuada vi olvidarme de este man. Se fue el amor, me lo sacaste. Se me fue, voló, voilà. Voilà, de Eli Almnick. Para invitar a esta ruptura de la escucha, decíamos, hemos ido transitando de música electroacústica a rock, y a, ¿qué? Esto último en realidad no podría catalogarlo exclusivamente urbano, género urbano. A veces con el tiempo y la posmodernidad los límites se están borrando, sí. Justamente hoy hablaba con un profesor sobre eso, ¿no? Sobre la disolución de la conciencia humana. Digo, en realidad hemos insistido en esto a lo largo de los 5 años de programa, que los géneros en responden más a imperativos de mercado a condiciones de creación musical, y esto también aplica en el cine, en otras artes. Nuestro acercamiento al cine siempre ha ido al margen de los géneros o en contra de los géneros, ¿no? Sí, incluso pensando sobre todo en contra. El cine experimental como un género pareciera un contrasentido. Sentido. Claro. Creo que aplica también para la música, es más un método y una forma de abordar, y de ahí que podamos rastrearlo hasta sonidos urbanos como lo que acabamos de escuchar o lo que está sonando detrás, que también es otro lanzamiento muy reciente a cargo de Chris Vango y A1, que se llama Transmission. Y así vamos llegando justo al fin de esta transmisión dedicada a los watts de nuestro glosario de la naturaleza, la letra W. Prepárense para el cierre. Vamos a tener un ligero hiato con un disco que está pendiente para la siguiente semana. Les invitaremos a la escucha profunda, como nos gusta. Y regresamos en 15 días a cabina con el glosario de la naturaleza. Yo soy Pablo Martínez Arte. Yo soy José Luis Rangel. Por casualidad, Andrés Durán Moreno. Solo por casualidad. Es lunes y que tengan una linda noche. Nos seguimos escuchando. Adiós. Adiós. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. En Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. El milagro de la radio. 22º Festival Internacional de Cine de Morelia. Disfruta lo mejor del cine mexicano con la selección oficial del FICUM 2024. Además, estrenos nacionales e internacionales, retrospectivas, clases magistrales, invitados especiales. Del 18 al 27 de octubre, el cine está en Morelia. Visita moreliafilmfest.com. Morelia es cine mexicano. Ibero 90.9 invita. Existe una tentación a menospreciar y desprestigiar a los segundos lugares. No te dejes engañar. A veces, son mejores. El Festival Hipnosis ha cambiado de sede. Slow Dive. Air. Midlife. Zooms. The Kills. El Girota. Y más música delirante te esperan en el Festival Hipnosis 2024. Ahora en el Estadio de Béisbol Fainano. A un costado del Metro Velódromo, en la Ciudad de México. Hipnosis 2024. 2 de noviembre. Boletos y más, en nuestros turnos en vivo y en hipnosismx.com. Ibero 90.9. Invita. Ibero 90.9. La juventud mexicana es hoy la generación de la transformación. Somos más de 21 millones de jóvenes atendidos a través de programas de becas y capacitación para el trabajo. El Servicio Nacional de Empleo vinculó a más de 750 mil jóvenes a un empleo formal. En el campo, más de 49 mil jóvenes contribuimos con el programa Sembrando Vida. El Gobierno de México invirtió más de 455 mil millones de pesos para el bienestar de la juventud y sus familias. Nosotros somos la generación de la transformación. Gobierno de México. Un multimillonario traumatizado se disfraza de murciélago. Sale de noche a las calles de su ciudad llena de arquitectura Art Deco. Muele a golpes a infinidad de payasos y lunáticos fugitivos de un manicomio. Nunca va a terapia. Nadie dice las cosas como son. Por intervención sobrenatural, nosotros seguimos aquí. Seguimos. Ibero 90.9, el milagro de la radio.